molestar. Los pibes encartados porque no te dejan fumancharla. Ellos solo quieren molestar, son la justicia pura. Ellos no te dejan hacer esquina. Ellos siempre quieren cortarme la gira. Ellos no te dejan laburar tranquilo. A ellos hay que volarle la gorra, son la ayuda pura. Ellos quieren mandar acá en mi barrio. Todos los días quieren cortarme el mambo. Esa luz me empieza a encandilar, están en todos lados. Ya no sé por dónde escapar, ellos están llegando. Piensan que vamos a correr, pero no regresamos. Balas empiezan a sonar, nos están contestando. Si perro y su placa no se paran de mano loca. Yo estoy esperando en un rincón el 38 cargado. Mi mano fría, el tambor va descargando. Miro hacia el cielo y cuántas gorras van volando. Antes nos corrían, pero ahora todo va cambiando. Mira cómo corre ese nivel, que está todo cagado. Que falta otro en el barrio.